¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Luego de la desaparición del grupo Zuco AST, comenzaron a surgir, incluso antes de esto, antes de que esto sucediera en el año 2008, comenzaron a surgir un grupo, fundamentalmente también en tríos de jazz, integrados por jóvenes músicos europeos, particularmente europeos, que lograban verse o intentar reflejar su propia música mirándose en el espejo. De genial a esta altura, legendario ya grupo desaparecido, liderado por el pianista sueco Edwin Svensson. Uno de esos grupos, o uno de esos pianistas que ha logrado concitar la atención de la prensa europea, es el pianista noruego Helge Berg, que al frente de su trío ya lleva publicados unos 5 álbumes como líder de banda y que de alguna manera ha logrado también estimular el entusiasmo de muchos colegas y prensa, fundamentalmente tanto europea, pero particularmente también como la norteamericana, que ha llamado a este grupo un trío para el nuevo milenio, como lo ha mencionado la prestigiosa All About Jazz. Así que esperamos encontrarnos con un grupo dentro de la línea muy melódica, realmente muy melódica. Ellos mismos se definen como un grupo electroacústico, tal, otra vez la comparación con el grupo sueco AST, uno de los primeros que logra congeniar tan genialmente esa mezcla de jazz acústico con lo eléctrico, algo absolutamente no novedoso, pero que en manos del grupo sueco sonaba de una manera fenomenal. El grupo noruego no abusa de estos parámetros o de estas características, lo utiliza muy inteligentemente, pero particularmente en este álbum que vamos a escuchar hoy, A Place Called Home, un lugar llamado Hogar, que publicó Ocella Music, el sello alemán, el 21 de junio del año 2024, Oddway Bern al piano y teclados, Odun Ramo en contrabajo, la nueva incorporación del trío, y Lars Bersen en batería, un álbum muy relleno con lo melancólico, con las baladas, muy intimista, por momentos también muy esperanzador en algunos aspectos, que tiene que ver con todas aquellas cosas que se le amontonan en su cabeza, puesto que este lugar llamado Hogar está referido a una isla, la isla de Roya, lugar donde nació su papá, un lugar apenas poblado, pero muy bello según él mismo cuenta, a través de su música particularmente, un lugar plagado de memorias, de lazos con su familia y decididamente un lugar que agita los recuerdos. Vamos a escuchar la primera parte de A Place Called Home. Helge Berg Trio publicó Ocella Music 21 de junio del año 2024. Helge Berg piano y teclados. Todas las composiciones a cargo del líder de la banda. Odun Ramo contrabajo, Lars Bersen batería. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, estamos escuchando la primera parte de este álbum muy emotivo, realmente muy emotivo, muy lindo. A Place Called Home, un lugar llamado hogar, por Odgay Berchio, publicó Cela Music el 21 de junio del año 2024. Esto de un lugar llamado hogar está referido al lugar donde nació su papá, en la isla de Rolla. Decíamos una pequeña roca enclavada en un hermoso paisaje, en el medio de un fiordo noruego, un lugar que desde lejos se visualiza como una roca aparentemente inhabitable, o por lo menos imposible de habitar, pero en ella viven 900 personas, y desde lejos puede verse el monte Sula, un monte de unos 1000 metros de altura, donde el pianista pasa gran parte, buena parte de sus jornadas de vacaciones. Buah, apareció el gato. Un lugar que él visita muy, muy asiduamente, él con su familia, e incluso la data muestra o da cuenta de que la vieja cabaña donde nació su papá, en un diván, donde su abuela tuvo a su padre recostada sobre un diván que todavía se mantiene, en una vieja cabaña allí, en la isla donde él pasa muchas horas con su familia, puede verse en la contratapa del álbum la foto de esa vieja cabaña. Un homenaje, un reconocimiento a la hermosa memoria de su padre por parte del pianista, reflejada no solamente en este tributo, sino en la claridad de la música, la belleza de la música, una música muy minimalista, muy, muy placentera, muy cálida, que nos pasea por todos los paisajes del fiordo noruego y de la isla donde nació su papá. Un lugar con hermosas vistas que puede observarse desde la cima del pico más alto, de la altura máxima de la isla del Monte Sula, a 1000 metros de altura. Por un lado puede verse el continente y por el otro lado el mar y el Atlántico. A Place Called Home, un hermoso tributo a la infancia del propio pianista y la memoria familiar. Sigamos escuchando la segunda y última parte de A Place Called Home por Odgay Berchio, Cela Music, 21 de junio 2024. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, escuchamos A Place Called Home por Old Gay Bear Trio, publicó Sella Music, 21 de junio del 2024. Old Gay Bear, piano, teclados y todas las composiciones. Odón Ramo, contrabajo Lars Bergstein en batería. Un álbum grabado en Oslo, Noruega, en junio del año 2023. Bueno, fantástico, ¿eh? El trío del nuevo milenio, ha dicho uno de los editores de la prestigiosa Ola Pau Jazz. También la Ola Pau Jazz ha dicho uno de los principales tríos de jazz moderno del panorama post Svensson Trio, post EST. Bueno, los reviews son numerosos y provenientes de toda parte del mundo, ¿no? Principalmente de Europa, pero menciono estos dos que tienen que ver con la prensa norteamericana, la prensa de este lado del charco, prensa o cierta prensa estadounidense o norteamericana, que creo que está un poquitito esta cosa de reconocer la altura de muchos grupos europeos. Esto lo hemos comentado muchísimas veces, ¿no? Suenan definitivamente distintos los grupos europeos con los norteamericanos dentro del panorama estadounidense o norteamericano, no exclusivamente estadounidense, sino norteamericano. Incluimos a Canadá, en muchos grupos también latinoamericanos que tienen esa impronta muy relacionada con la música clásica. Algo muy, pero muy, muy, muy propio de los grupos europeos. Obviamente hay otros bastante distantes de esta posición, que es lo que tiene que ver con el típico sonido de jazz estadounidense o norteamericano. Por eso que me quedo con estos dos reviews de la prestigiosa publicación online estadounidense, All About Jazz. Y el trío nos cuenta una historia plagada de historias familiares, de memoria familiar, de memoria de la infancia, una infancia que lo lleva a un lugar donde él creció, donde nació su padre, una pequeña isla. Hasta allí lo ha llevado permanentemente la memoria, no solamente la memoria, sino que físicamente él cuenta que habitualmente pasa sus vacaciones ahí con su familia, en la misma cabaña donde nació su padre, que puede verse en la contratapa del álbum, una vieja cabaña de madera allí en la isla de Rolla, un lugar poblado con apenas 900 personas, en donde el hombre ha intentado reflejar y compartir su grata memoria y un homenaje a su padre y a los momentos de su infancia. También el álbum tiene una motivación, u otra motivación bastante especial, que en el momento en el que él se disponía a componer la música para este álbum, su mamá fue diagnosticada con cáncer. Por suerte para él, para su familia, todo salió muy bien, pero todas las emociones se entremezclaban, la memoria de su padre,